Y el 8 de junio, premios Actitud Rock FM, wow, en el Guggenheim de Bilbao. Segunda edición. Segunda, oh, edición. Que... Nos ha costado llegar a hacerlo. Mm. Hay que ser sinceros y realistas. Años. Hemos estado 12 años para conseguirlo. Mm. Y al fin lo hemos hecho, ¿eh? Sí, sí. Así somos en Rock FM. La primera la más difícil, abrir la puerta. Esto es como todo, como el primer libro, como el primer cuadro, sí, la primera película. Pues los primeros premios Actitud de Rock FM. Cuidadito, ¿eh? Y, pero sí, cuidadito, porque aquí la filosofía está muy clara. Uh-huh. El rock, entre otras cosas, tiene sobre todo un componente grande de actitud. Uh-huh. De gente que le echa lo que hay que echarle a la vida y se enfrenta al mundo. Entonces, hay personas que no se dedican a la música, que no se dedican al rock, pero que tienen esa actitud. La misma, sí, actitud. Y tienen ese arrojo. Y hay que darles un premio. Y como... casi nadie les reconoce, o si les reconocen nos da igual, nosotros lo hacemos. Sí. Y esa también es nuestra actitud. Claro, pero es que estamos dando premios nosotros, ¿eh? Mm, o sea, que esto no se ha hecho nunca, porque está así, ¿no? Los Grammy, que son un poco así, que sí, bueno, el Rock and Roll Hall of Fame, que hay menos, claro, rock que tienen, todo, claro. Esto es un poco más... Pero nosotros estamos dando... premios a gente con actitud rock, que eso no lo tiene todo el mundo, ¿eh? No, y se valora mucho más eso, en la parte humana, que la pasta, como dice Raquel, lo de los Grammy y todo esto, que tiene mucho, sí, detrás. O la popularidad también, o el también. Prestigio. Se valora la actitud. Y ese es eso en lo que estamos cada mes, cada principios de junio de cada año, uh-huh, en el Guggenheim de Bilbao. De momento no podemos adelantar más, no pero estamos revelar en ello y te lo iremos contando aquí, ya te digo. Y después de esto, ¿seguro que crees que hay gente que merece una segunda oportunidad? Estás a punto de escuchar lo mejor del programa de esta mañana en El Pirata y su Banda. Luego nos dices si ha sido una buena idea. Es 19 de mayo. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Te lo contamos ahora mismo, como cada día a esta hora, en la Rock Efemérides del Pirata y su Banda. Pues fíjate, hubiese cumplido años hoy Dusty Hill, el bajista, teclista, co-vocalista de ZZ Top, que nos dejó en julio del 21. Un tipo muy simpático, ¿eh? Yo cuento siempre una historia, sí, de él. Una vez vinieron a tocar aquí, hicimos en la radio un concurso regalando una Harley. Amigos, y sí, le tocó a una chica, y fue el propio Dusty Hill, el bajista de ZZ Top, a entregar la moto y además a darle consejos a la chica de cómo debía conducirla. Fíjate, que era una moto, pues decir, yo tengo una y sé cómo va. Y la Harley siempre es... Un tipo encantador que se nos fue. Sí, pues señor. El que sí vamos a celebrar son los 81 años que cumple Pete Townshend, en guitarrista de los Who. Fíjate, y el tipo dice que a día de hoy, mm-hmm, sigue a diario escribiendo canciones. Fíjate, cuentos y poesía. Qué y buena. Además dibuja de vez en cuando. Y además Pete Townshend, uh-huh, estará dentro del festival Crossroads, el que organiza Eric Clapton, para sacar pasta para su, fíjate, centro de desintoxicación. Fíjate, sí, a sus cuantos... 81 piratas. Ahí sigue en activo. Anda, que Eric Clapton también tiene pocos. Bueno, y hoy nacía también, tal día como hoy del 51, nacía Jeffrey He-Man, Joe Ramone. La imagen de los Ramones, Sayago, ¿eh? Media melena, flequillo tapándole los ojos, y por si no se lo tapaba el flequillo, gafas oscuras. También, o sí, sea, señor. Moría en el 2001, hubiera cumplido 75 años, y por aquí no se le olvida. Hola, chaval, buenos días. Buenos días, pirata, buenos días, banda. Hola. Buen día. ¿Cómo vais? Bien. Bien, ¿os acordáis? Normalmente en invierno hay una persona que siempre dice esto, cuando hay 0 grados. Sí. Siempre hay alguien que aparece y dice, 0 grados, ni frío ni calor. Sí. Ni frío ni calor, ¿no? Pues sí. Ahora estamos en una época en la que al sol te asas, a la sombra te congelas, sí, y en el coche... ni frío ni calor, porque en el mío hay 0 grados. Ya. Es una época que si tú no das el climatizador, te asas. Pero como toques eso, debe estar la reserva de todo el invierno ahí esperándote. Sí, no. Y sale, tío, y es pues ni frío ni calor, 0 grados. ¿Cómo puede ser que a 21 grados yo me esté asando, ¿sí?, lo pongo a 20 y estoy congelado? O sea, que estoy a 20 y medio, ¿qué temperatura corporal tengo yo? O sea, bueno, es que hago viajes que me pelo, me aso, me pelo, me aso, me pelo. Dios, soy un pollo de corral yo, que me pelo y me aso todo el rato. O sea, me pelo y me aso. O sea, pero claro, debe estar la reserva del aire ahí dentro. Ya. Claro, el motor de mi coche debe ir con tuercas. Y es que es un chiste para gente que tiene críos de Even Frozen. Pero la tuerca debe ir con una Arendelle. Es que no. Esto no se entiende, es porque de Frozen, de Arendelle. Yeah. Porque sale eso, chico, que se te congelan los pelos de la nariz, tío. Pero de una manera, eso adelante que lo podemos regular, pero atrás no te lo crees. La gente está muerta en mi coche. O sea, ¿no? Sí, sí, las rejillas esas de atrás, eso no te lo crees. Eso, porque la parte de adelante, mi coche lo tenemos dividido en zonas, el asiento del conductor, el asiento del acompañante y ahí atrás Burgos. Lo llamamos Burgos. Burgos porque, claro, porque por el frío que hace, porque adelante, como te lo puedes regular, a los de atrás normalmente les dan morcilla. Entonces, ¿sabes esas rejillas que hay entre los asientos de los conductores, tío? Sí. Tienen las rodillas mis hijos, tío, que, o sea, no tienen menisco, tienen marisco. O sea, no he visto una rótula sin anisakis como la de mis hijos. Te lo juro, ¿sabes el perro este de la bandeja? Yo sí. Tengo un labrador. Yo doy al Climatronic, miro y es un husky. Pero con una braga de felpa en el cuello. Dice, esta época es que me está cogiendo la garganta. Me ha cogido la garganta, coño, que te la ha cogido. Se ha pedido vacaciones la garganta y se ha ido en burro de vacaciones porque no puedes poner el aire acondicionado en mayo en ningún lado. No. ¿Cómo sale eso así? De hecho, la guantera de mi coche da manoplas. O sea, que es lo que debería dar una guantera, por otro lado, que si no lo habíamos pensado nunca, yo no sé por qué, cuando que es una bajona, abre la guantera y hay un chaleco. Y yo, ¿una guantera? Claro. Y a mí pues me vendrían bien, porque es que te lo juro, que dado el Climatronic, tengo las manos que no me van los dedos. Tengo el cubito y el radio. Se me ha quedado el cubito y el radio, porque en mi... Joder, aparta la rejilla, coño, la he apartado para arriba y el pino ambientador se me ha convertido en un abeto navideño. Le ha salido nieve en las ramas. Regalos en el tronco. Pero que me ha saltado el Bluetooth con el burrito sabanero. Pero que estamos pasados, tío. Qué bueno es mi coche, tío. Motor BMW y Climatronic de la sirena. Tú te mamas en mi coche, te siento atrás, llegas a casa con la merluza congelada. Hasta el día siguiente no vas a saber que estamos rascando el cristal por dentro. ¿Tú has visto alguna vez eso? Yo le pongo la rejilla para arriba y se congela por dentro, dale con la rasqueta por dentro, cao, y se empaña todo lo de arriba, no ves nada, tío. Parece el coche de Torrente Presidente. Porque vamos todo el rato, arriba empaña, arriba empaña. A mí me hizo muchas gracias a gilipollez. Y cuando me lo compré me acuerdo lo de Climatronic, es un Climatronic. Bueno, Climatronic, que parece un disco dance de los 90, ¿verdad? Sí. El Climatronic 3, hace 60 millones de años que lo estábamos esperando. Climatronic 3, que no tiene ningún sentido, porque tú pones el Climatronic 3 y suena para paro, no tiene ningún sentido porque mi coche está congelado, es una temperatura muy lejos del... ¡Ecuador! Climatronic, me acuerdo. Te viene con Climatronic y con elevalunas llenas. Te lo digo, yo ya por decir tonterías... Claro, mi coche no gasta luces, elevalunas llenas. ¿Ya? Climatizador Bizona, ¿no tenéis climatizador Bizona? Sí, me hace claro, mucha gracia eso, que parece un estado de Estados Unidos. el Bizona, que está al lado de Arkansas. ¿Ya? Hay un grupo en Valladolid que se llama así, Bizona Baby. Ah. ¿No conocéis Arizona Baby? Arizona es un grupo Baby, sí. muy bueno. Arizona Baby de Valladolid. Yeah. Una ciudad de maravillosa para vivir. Lo único que 3 meses al año hay 0 grados. Bueno. Y se vive muy bien porque la gente dice, mira, ni frío ni calor. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí está desde Valladolid, Julián Álvarez Salvador. Buenos días, Rockmaster. ¿Qué tal? Muy buenas, Pirata. Buenos días, banda. Recordándote que si hoy mantienes el título, habrás acumulado 800 pavos. A por ello, lo mismo que le deseo a Mar Ventura desde Bascuas en Barcelona, que juega como aspirante. Bienvenido a Rock FM, chaval. Buenos días, Pirata y banda. Nada de nervios y mucha suerte. Aquí está Sayago una mañana más recordando las reglas del juego del Rockmaster. 90 segundos de tiempo que tenéis para conseguir saber quién es el que más acierta. Bueno, de momento sigue siendo Julián el Rockmaster, por eso comienza a responder la pregunta de Roque Lanza al Pirata. Y al finalizar el tiempo sabremos quién se lleva los 100 euros y el titulazo de Rockmaster. Dicho esto, ponemos el tiempo. Empezamos ya. ¿Quién inspiró el tema Laila de Eric Clapton? ¿Patti Boyd o su madre, la madre de Eric Clapton? La madre de Eric Clapton. No. Turno para Mark. ¿Qué canción pertenece a Ozzy Osbourne? I Remember You o Crazy Train. Crazy Train. Sí. ¿Qué banda es contemporánea de Def Leppard? ¿Los Beatles o Motley Crue? ¿En los Beatles? No. Turno para Julián. ¿Qué miembro de los Who falleció en 2002? ¿John Entwistle o Pete Townshend? John Entwistle. Sí. ¿El disco de Open Door de Evanescence fue su primer álbum o su segundo álbum? Su primer álbum. No. Turno para Mar, van empatados. Nancy Wilson de las Hair compuso música para una película. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Cómo se eligió el nombre de Foo Fighter? ¿Por los ovnis o por las iniciales de los componentes de la banda? Por las iniciales. ¡No! ¡Turno para Julián! ¡No! ¿En qué país se formaron Journey? ¿En Canadá o en Estados Unidos? En Estados Unidos. ¡Sí! ¿Quién es la cantante de los Pretender? ¿Chrissy Hynde o Debbie Harry? ¡Chrissy Hynde! Joe Walsh se unió a los Eagles en 1975 o 1982. En 1975. Señor, en el cambio de... Nada no tiempo. Ya le me ha preguntado. Ha habido mucho baile, perdón. Ha habido mucho baile de fallos, respuestas y tal. Mm. Y bueno, al final, Julián, como buen roadmaster, ha dado el acelerador con 4 aciertos. Mark ha tenido 2. O sea que no ha estado mal. Pero acumula, Julián, 800 euros. 800 pavos a estas alturas del mes. El Pirata y su Banda. En Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. La sabiduría que hay esparcida por el mundo, él recoge y transforma en esto, en sabiduría, en filosofía de bolsillo. Sí, sí, mira, un ejemplo. Dicen que somos animales de costumbres. Sí. Entonces, ¿por qué aunque madruguemos todos los días no nos acostumbramos? Eso es. A mí que me lo expliquen. Muy bien visto. Eso es. Venga, vamos a por eso. Gandhi medía 1.5 metros. Ya. Pesaba 45 kilos. Uh-huh. No tenía dientes. No es que fuera pacífico, es que era prudente. ¡Hombre! Claro, claro. Es que era así al lado y volaba el tío. Es que te está partiendo la caja, Pablo Vargas. Voy a por el claro, y alguno va. Si llegara una guerra nuclear, elige un sitio seguro donde esconderte. Teruel. Como no existe, pues no se puede bombardear. Ah, claro. Es gratis la pista, venga. Uno más. Grandes males. La IA, inteligencia artificial, consume 2 litros de agua para responder preguntas chorras. Yeah. Tú haces lo mismo con 2 cervezas. A ver, ¿quién es superior? Vamos a jugar al rock a capelo. ¿Por qué? Porque en este programa cada día encontrarás diversión y mucho, mucho rock. Y vamos a jugar para divertirnos un rato con Miriam desde Alicante llamando. ¡Buen día, Miriam! Hola, buenos días, Pirata y Banda. Oye, jugamos al rock a capelo. El premio es una tote bag de Rock FM. Vamos a ponerte 2 fragmentos de 2 canciones. No hay música. Me tienes que decir quién cante qué canciones. La primera está viniendo, Miriam. Escucha, escucha. I heat up like a burning flame, full of desire. Kiss me, baby, let the fire get higher. Uy. Y ahora, Armagia. Venga, Armagia. Vale. La canción se titula Abracadabra, pero el grupo no me viene. Ay, sí, hombre, el grupo... A ver. El grupo es muy fácil. Si no lo dices, te vas a arrepentir miles de veces. Miles de veces te vas a arrepentir. O el cantante Aerosmith. Sí. El nombre. Espera un momento, el cantante de Aerosmith. Es la Steve Miller Band. ¡Ay, oh, mierda! Sí. Abracadabra. Bueno, aún tienes una oportunidad de conseguir la tote bag. Escucha, escucha con atención. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars. ¿Qué me dices? Este es Café con Leche Kravitz. ¡Sí! Y la canción... Vale, un momento que me centré. Céntrate. Venga, vuela con la imaginación, vuela. Sí. ¡Ah, Fly Away! ¡Sí! Bien. Conseguiste la tote bag de que es de lo que se trata. Y además, pasamos un buen rato, ¿verdad, Miriam? Sí. Muchas gracias por las pistas. Gracias a ti. El Pirata y su Banda. En Rock FM. Ojo que vuelve a celebrarse en Madrid un partido de la NFL. Sí, vuelve a España la Liga de Fútbol Profesional Americano. Será en noviembre en el Bernabéu otra vez, de nuevo. Uh-huh. Oye, al final la NFL se va a hacer castiza, ¿eh? Sí, ¿no? A ver, se hace muy castiza. Tú imagínate la Super Bowl madrileña. ¿Cómo le daríamos la vuelta, eh? El partidazo. Los Michigan Vía contra los Minnesota de Bastos. Ay. Los Buffalo Pitchers contra los Troncos de Tennessee. Eso es castizo ahí, eso sí vamos, que es fútbol americano. Eso sí, en el descanso, nada de hot dogs, pizzas, nachos, o sea, aquí nada. Bocatas de calamares, claro, y entre hijos. Claro. Esto, a los americanos hay que empezar a meterle a más España. Eso sí, Tchouaméni y Rüdiger del Real Madrid se han ofrecido para jugar de quarterbacks. Están muy, le gusta ir al choque últimamente. Ya. Y están capacitados. Y mira, imaginaos la Super Bowl madrileña, el descanso del partido, no puede haber actuación musical porque en el Bernabéu no se puede. ¿Es verdad? Claro. En su lugar van a salir los vecinos al centro, al campo, a quejarse. ¿Sabes? No tenemos más música. Y eso sí, si se lesiona un jugador en el campo, obligatorio, hay que ponerle la baliza V16 en el casco, ¿vale? Para que se vea los peandos de más. Y ahora, en Rock FM, El Pirata tiene WhatsApp. Recibimos chistes en nuestro WhatsApp 900-501-799 a lo largo de toda la semana. Elegimos tres, los ponemos y al que más nos gusta le regalamos una gorra de Rock FM. ¡Vamos ya! Desde Barcelona llega el primero, lo mandó Ramón. Que va a la ferretería y dice: hola, buenos días, ¿tienen serruchos? Dice: no, se me han acabado. Dice: ¿y sierra? Dice: a las 8. Vamos a por el chiste que desde Murcia mandó José Antonio. Mira, esto es uno que entra a un restaurante y dice: oye, por favor, ponme otra pica de caracoles en salsa. Dice: lo siento, señor, esto es un restaurante de comida rápida. Dice: pues entonces ponme un leopardo. Quien se lleva la gorra esta semana es Sergio, por este chiste que nos mandó desde su ciudad, desde Barcelona. La mujer que le dice al marido: Antonio, estás obsesionado con el fútbol, vives obsesionado con el fútbol. El lunes y el miércoles entreno, el martes vas con los colegas a ver partidos, los miércoles, los jueves, los sábados, no estás nunca y me haces falta. Y dice: ¿farta? ¿Qué farta ni farta si no te he tocado? ¿De qué se está hablando? La noticia del día. Shakira gana una de sus batallas con Hacienda. ¿Sí? ¿Ah, sí? Le devolverán 60 millones de euros más intereses que lo van a pagar entre nosotros. Ya. ¿Por qué? Porque no vivió más de medio año en 2011. Hay que vivir medio año más un día para cautizar. Uh-huh. Así que fíjate los comentarios que ha dicho la gente, porque se ha liado, claro, normal. Claro. Dice: se viene la canción sobre el día que le pidió a Piqué salir. No fue mi mejor declaración. Esta sí, la de Hacienda, sí. Resulta que sí declaró, pero con esa voz tan rara no la entendía nadie, ¿sabes? Ah, claro. Ay, yo sé cuándo está. Ya ni llora ni factura, eso sí es verdad. Ya ni llora ni factura. Shakira ha hecho homenaje a su frase. Si quieres contribuir para pagar los intereses que le debemos, tienes que marcar la casilla del claro, eso pasa. Oye, para la contribuir. Imitas muy bien, ¿ah, sí? Tienes el mismo y las mismas caderas, tono. Sí, justo, nada. Pues ha pagado el IRPF, el IBI y el Waka Waka también. Porque esto es África. Venga, vámonos. El Pirata y su Banda en Rock FM. ¿Qué extrañaríais vosotros de antes, que las casas eran muy grandes? Ay, extraña, va, eso, ¿eh? Eso, cada vez son más pequeñas. Sí, que había murciélago en los techos. Dice Zamira que para ella lo que echa de menos es poder jugar al escondite en un piso de los de antes. Porque sí, ahora, vamos, no se puede esconder ni Puigdemont. Yo también, en el pasillo de mi casa. Robert dice: los mayordomos. Este ha tenido mayordomos. ¿Cómo? Si fueran las casas grandes todavía, nosotros tres seríamos los mayordomos. Mayordomo seguro, ¿eh? Para Andrés, que cabía completo el cuadro desde la última cena. Sí. Dice que ahora no cabemos ni nosotros cuando cenamos. Ni el mantel, vamos. Total. Dice Carla que los fantasmas. Que los pisos pequeños no le molan para aparecerse. No, vamos, no me extraña, ¿eh? Espacio, sí, Victoria dice: los patios grandes para jugar, comer, con árboles frutales. ¿Dónde vivías tú, Victoria? Dice: ahora que como mucho tienes ahí un balcón pequeño. Con una maceta. O la bici eléctrica esta que no has usado en tu vida. Pues pared, también. Sí, pared, sí. Cristian dice que se podía comprar. Digo, también a sobrar. Ahí lo ha dado. Pensaba que faltaba algo más. Y voy a terminar con David. Dice, hacer caca a gusto y que nadie te escuche. Pero lo bueno es que le puedes pedir el papel al del cuarto y te escucha. Te representa. Hombre.